Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Segundo, esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Saber discutir. Vamos a continuar conversando sobre este tema en la sección Esta es la vida. No son pocas las parejas que creen estar en crisis porque discuten a veces. Las discusiones por sí mismas no dañan si terminan en acuerdos. Discutir frecuentemente, enredarse en una larga perorata sobre un asunto que concierne a ambos y en la que no llegan a un arreglo, terminan por herirse o faltarse al respeto, estas peleas sí son realmente muy peligrosas y perjudican no solo la estabilidad matrimonial, sino la estima y el sentimiento amoroso. El problema es saber discutir. Es más sano reñir que andar aparentemente de acuerdo en todo. Las discusiones revelan un interés mutuo, lo mismo de convencer a la otra parte que dejar que te convenzan. Cuando marido y mujer están apáticos sexualmente, no se interesan por encontrar puentes de unión y comunicación, entonces el camino va tornándose oscuro y pedregoso. Y no hay por qué llegar hasta ahí. Evitarlo a toda costa es esencial, por supuesto, sin permitir violencias o ceder en aspectos que no dañen la autoestima. Es un mito creer que los desacuerdos no forman parte del matrimonio sano. Las discusiones y desacuerdos son parte de cada relación. Es inevitable que dos personas que son distintas no solo en sexo, sino en formación e historia personal, tengan puntos de vista diferentes. La pregunta es, ¿cómo pueden un varón y una mujer que viven una relación matrimonial o de pareja enfrentar sus desacuerdos sin que estos dañen su relación? Una pareja sana emocionalmente entenderá y aceptará las diferencias que existen entre ambos. Solo cuando seamos capaces de entender que somos distintos y entendamos que no vemos la realidad de la misma forma, entonces podremos aprovechar precisamente esas diferencias para crecer como personas en un ambiente donde no solo eso se respeta, sino que se acepta.